yo ten cuidado. Me da con quien te mete, papá, ten cuidado. Te quieren apretado para verte volteado. No sigas con la misma cosa, ten cuidado. La calle está bien peligrosa, ten cuidado. Eres un pibe y te crees un ejército. Desde chico tú fuiste el más guaso en todo. En el barrio la amistad nunca faltó, aunque para la pelea bastó y sobró. Un carisma que a todos los envolvió. Por la noche en los bares no se perdió. Se sentía un campeón entre los mejor. Como mono en el barrio se le nombró. Ahora sale de tu casa así calado, que de estas al garete desorientado. Tienes juntas en la vía bien despertado, fumándote un cañoncito bien activado. Te crees que tú la sabes, no la sabrás. Con ojito colorado tú andarás. Y ahora arrancarás, irás a robar. Se mete tu vida y solo que sabrá disparar. Chequea lo que estás haciendo, ten cuidado. La calle está bien dura, socio, ten cuidado. Verá con quien te mete, papá, ten cuidado. Te quieren apretado para verte volteado. No sigas con la misma cosa, ten cuidado. La calle está bien peligrosa, ten cuidado. Socio vino preparado pa' la balacera. El peligro acelera, nunca espera. Polizón te arrancaron con la cacería. Solo pibes lo que caen día a día. Amigo con experiencia de ir a robar. Tú que eres muy honesto y asustado estás. En la vida hay un camino que te llevará. El gobierno de seguro no te ayudará. Tú que corres rapidito llegas a tu casa y esperas un ratito para ver qué pasa. Empiezas a contar cuánto hay de plata, mientras que tu familia a ti te delatan. Enterado, asustado, tú sales corriendo, mirando pa' todos lados te vas persiguiendo. En la cuarta cuadra te cruzas a tu hermanito, que en el medio del disparo queda tocado. El llegar a los 18 es un objetivo que nos ponemos todos jóvenes. Muchos caen, pocos quedan en pie. El ser de Cato es un orgullo que llevo de corazón. Lucha por tu vida, por tu derecho, por tu gente. Nunca caigas, siempre de pie y con la frente en alto. Javi, Franco, nuestra lírica, marca la diferencia. Chequea lo que estás haciendo, ten cuidado. La calle está bien dura, socio, ten cuidado. Me da con quien te mete, papá, ten cuidado. Te quieren apretado para verte volteado. No sigas con la misma cosa, ten cuidado. La calle está bien peligrosa, ten cuidado. Los muñequitos de la nena, ma. Chequea lo que estás haciendo, ten cuidado. La calle está bien dura, socio, ten cuidado. Me da con quien te mete, papá, para vos. Ten cuidado. Ya tú sabes quién somos. Ajá. El Ludueña con los Catus y la gente. Vamos a hacerla. El caserío indomable.